Milenio 3, en la cadena SER, con Iker Jiménez. El programa que van ustedes a escuchar es la repetición de uno ya emitido. Aquí estamos, toda la trupe de Milenio 3 en un programa especial. Nos tienen que tocar a nosotros, claro, en el fondo, para que esta noche tan especial, esta noche, como diría el maestro Alés, que es una noche cualquiera, y además es que hay un sinfín de historias, de noticias que conectan el ayer, el hoy, el futuro, el pasado. En el fondo, dicen muchos científicos de la vanguardia que todo es lo mismo, que vivimos en un permanente continuo. Pero, de verdad, han ocurrido cosas que tenéis que conocer, y nuestra obligación, como siempre, abrir esta especie de dossier de periódico etéreo escrito en el aire con todo lo que casi nadie cuenta. Todo el equipo ya dispuesto y con muchísimas informaciones, algunas de última hora. Vamos a empezar, además, con un sonido. Javier Sierra, compañero, buenas noches. Muy buenas noches. ¿Ya has recuperado de ese enigma que son los virus? Te tenemos aquí en plena forma. A tope. Y además, qué historia más bonita, que nos apasiona especialmente. Vamos a ver si logramos hacerlo apasionante para los oyentes. Qué historia más fantástica, la que ha pasado en estos días. Empezamos a saber algunos datos, vamos a contarlo todo. Sobrecogedor, apasionante al mismo tiempo. Y todo se puede resumir en una especie de alarido, de sonido, no sé qué es esto. Pues en realidad es una llave que nos abre al otro mundo. Ahora que estamos ya en vísperas casi de la noche de los difuntos, ese tiempo en el que se supone que el más allá y el más acá se conectan, se tocan y la membrana invisible que nos separa se hace más delgada que nunca, si nos retrotraemos a la prehistoria, encontraremos que ya la llave para atravesar ese mundo la teníamos aquí. Una llave sonora. Una llave sonora, no podía ser de otra manera. Lo invisible, como es la música, lo vamos a activar esta noche en este programa con un sonido, Iker, que quiero que escuches atentamente. Esto parece un ulular, un algo, una especie de cosa que nos intenta decir algo. Es un ulular que se escuchaba en las tinieblas de las viejas cavernas. Se trata de un trozo de hueso, de astilla de hueso, probablemente cogida con un cartílago de ciervo, que se hacía girar tanto sobre la cabeza de la persona que lo utilizaba como en un costado, y que, imagínate escucharlo en un entorno absolutamente aislado del mundo exterior, como es el de las cuevas prehistóricas, y donde se creía que se podía acceder a ese otro lado. Lo ha reconstruido un arqueólogo con el que hemos hablado y que nos trae muchas, muchas sorpresas porque han ocurrido en torno a ese mundo oculto, oscuro, algunas cosas que nos van a poner los pelos de el titular sería: todo aquello que pensábamos que podía estar dentro de la ficción resulta que puede tener argumentos científicos. En España, en nuestro país, investigadores han hecho experimentos con el sonido y se han quedado sorprendidos. Espero que os ocurra lo mismo. Santiago Camacho, compañero, buenas noches. Buenas noches, Iker. Informaciones diversas, diferentes, tocan el mundo de la conspiración. El año del 50 aniversario del asesinato de JFK. Este año van a llover noticias de todo tipo sobre la conspiración, sobre la vida, sobre la muerte del presidente Kennedy. Y ya han empezado. Un nuevo libro apunta a una teoría sobre los sospechosos que parecían menos sospechosos hasta ahora. La KGB soviética. Y más cosas que tienen que ver con España. Es curioso porque en su sección La Cara Oculta, Santiago Camacho, en Cuarto Milenio, soltó una bomba hablando del tema de las perforaciones en la Tierra. Mucha polémica, gente a favor, gente en contra, como debe ser. Pero resulta que este mismo lunes hemos sabido algo, si cabe, todavía más alucinante. Todo eso que se comenta de terremotos y la capacidad del ser humano para provocarlos parece que se ha convertido en verdad. Parece que se ha convertido en verdad en una de las tragedias que ha marcado la vida española de los últimos meses, la tragedia de Lorca. Parece ser que la intervención del ser humano tuvo algo que ver en que sucediera ese terremoto. Pero además hablaremos de una extraña grieta que ha aparecido muy cerca, también en Murcia. Un kilómetro y medio de grieta inexplicable en la Tierra. Y muchas más informaciones. Seguro que habéis escuchado o habéis leído eso de una ciudad sumergida en el Triángulo de las Bermudas, ni más ni menos. La noticia ha saltado de titular en titular en todo el mundo. Ha pasado de periódico a medio digital y de ahí a la televisión. Y muchas personas nos preguntan esto. ¿Qué es? ¿Cómo es posible? Se habla de pirámides. Atención, pirámides de cristal bajo el agua. Cosa que ya de por sí es un poco difícil. Solo os digo una cosa, vamos a contar la historia, vamos a contar tres efectos que ocurren en la red que son curiosísimos. El efecto Lázaro, el efecto Jauría y el famoso ya efecto casi Bárbara Streisand. Tres efectos de las redes sociales con noticias. ¿Por qué? ¿Hay fraude? ¿Hay verdad? Lo vamos a contar todo. Y sabremos algo más, Carmen, buenas noches. Buenas madrugadas. De unas cosas que están hiperconectadas como si fueran neuronas cerebrales y que ya intuíamos, pero que ahora un nuevo estudio esta misma semana saca a la luz. Un estudio polémico porque asegura que las profesiones más creativas, los escritores, los artistas, los pintores, los músicos, pues que están más para allá que para acá, que están al borde de la locura casi todos y además que son los que más se suicidan. Bueno, iba a hacer yo ahí un comentario, pero ya con esto no hago ningún comentario. Podéis hacerlo vosotros, claro que sí. Y también ritos, escenas que podían ser la primera fotografía, casi una diapositiva muy breve. Veréis qué impacto, porque a veces la imagen supera completamente el concepto de lo que está ahí al propio hecho. Una lengua de vaca cosida y con agujas clavada a un árbol esta misma semana por algo. Y la policía, curiosamente, que no se extraña, porque está viendo este tipo de simbolismos que no comprendemos en pleno corazón de la capital de España. Y por supuesto, incluso nuestros queridos, tan traídos y llevados ovnis, que han vuelto a aparecer, tenemos un testimonio realmente rotundo, realmente como de otro tiempo, que ha ocurrido en Alicante, no lejos de Torrevieja y Santa Pola, y que yo creo que os va a sorprender también. Estamos todos, estáis todos. Javier Pérez Campos hoy encargándose full time de la producción. Vamos a ver, seguro que lo hace con nota. Comenzamos y nos vamos una semana más con la magia de Noel Canelo, con su música hacia las entrañas de la Tierra. Porque de ahí surge la primera gran noticia que tiene que abrir por necesidad el Milenio 3 de esta noche. Lisa Gerrard, música Eternal, se llama esta canción, se llama esta sintonía, es la que nos hace viajar un poco, no concretamente a cuevas profundas, porque el hallazgo de última hora se ha producido en otro momento de la historia, por cierto, momento igual de desconocido. Sabemos muy poco, como sabemos poco en torno a nuestra infancia, sabemos poco en torno a la infancia de la humanidad, sabemos casi nada en torno a qué se hacía, por qué se hacía, qué conocimientos había. Para que todos lo entendamos, hay una especie de salto extraño que tampoco se ha explicado bien. De repente esa humanidad que fuimos todos abandonó las cavernas, sellaron sus bocas y se fueron a los abrigos de piedra. Abrigos a veces soleados, en lugares como Levante. Ahí aparece un tipo de magia que tiene que ver con lo anterior, tiene que ver con esa primera ritualística de la prehistoria, pero es un poco diferente. Por ejemplo, en el Pla de Petracos aparecen figuras de 4 metros, se llama arte macroesquemático. Son figuras que ponen el alma en vilo si uno se pone delante de ellas. Son gigantescas, parecen unos seres rojizos, parecen dioses desconocidos, con un enorme poder. Eso es algo que une a todas estas piezas. Valtorta, la cueva de Kogul y tantas otras. Han pasado 2.000, 3.000 años desde el instante en que hombres, mujeres y niños, por alguna cuestión que no se nos ha contado, dejan de practicar el arte dentro de la tierra. Salen afuera, pero afuera siguen dejando sus símbolos. Ahora la noticia nos lleva a esos símbolos. ¿Os imagináis a científicos con grandes magnetofones, con micrófonos de alta sensibilidad, intentando escuchar, científicos, catedráticos en España, intentando escuchar quizá el lenguaje de esos dioses desconocidos? Todos los que hemos viajado y hemos estado muchísimas horas en cuevas sabemos que el sonido era una pata más. Era un elemento importantísimo. Y qué importante es también esta noche contar que científicos de primer nivel están trabajando en España, en los lugares clave, en esto. Y que podemos dar algunos datos que no va a dar nadie. Y muchos absolutamente exclusivos. No hablamos de investigadores que graban cosas y que se creen que esto suena así o asá. Hablamos de protocolos, equipos importantísimos, uniendo lo antiguo con lo absolutamente misterioso. La noticia es de esta semana, Javier, y tiene una vida, tiene un porqué. Nos habla de un lugar concreto, con unas pinturas muy extrañas, maravillosas, y que hacían ahí personas grabando. La noticia ha saltado a través de la Universidad de Barcelona y de la Universidad de Zaragoza simultáneamente, porque han sido dos equipos de estas dos universidades los que han unido esfuerzos para estudiar los abrigos de roca con pinturas rupestres que se encuentran en pleno maestrazgo castellonense, cerca del pueblo de Tírig, y que es conocido como la zona de la Valtorta. La Valtorta son... Es una capilla Sixtina de la prehistoria, pero como en España no nos enteramos nunca de lo que tenemos, por desgracia... Pues fíjate que es un lugar que alberga al menos 21 zonas con pinturas. 4 de ellas están abiertas al público, incluso son visitables gratuitamente para quien quiera acercarse hacia esa zona, y es verdad que son muy pocos los que se han atrevido o se han sentido atraídos por ese lugar. Quizá esta noche logremos cambiar esa tendencia, porque fíjate, la Valtorta es un lugar realmente excepcional. Son barrancos de paredes bastante abruptas, uno va caminando en silencio por el hueco dejado por un antiguo río del que hoy no queda, en fin, casi ni rastro. Apenas hay charcos de agua aquí y allá, pero no hay una corriente que una todo eso. Y cuando uno va adentrándose en ese lugar y va trepando poco a poco hacia alguno de estos abrigos, va descubriendo que muchos de ellos tienen figuras. A veces en entornos inaccesibles prácticamente. Figuras que fueron pintadas hace entre 6.000 y 9.000 años, según los expertos, y que son casi todas ellas escenas de caza. Algunos de los lugares, como por ejemplo la cueva del caballo, o el abrigo del caballo, es verdaderamente espectacular. Pero lo que hasta ahora era una impresión visual, los expertos de las universidades de Barcelona y Zaragoza se han dado cuenta de que también alberga una impresión acústica que había pasado desapercibida. Y es que muchos de esos abrigos, algunos con pocas pinturas, otros con más, son auténticas cajas de resonancia. Cuantas más pinturas, y este es el detalle que ha puesto de relevancia esta investigación publicada esta semana, cuantas más pinturas albergaba un abrigo de roca, mejor era su sonoridad. Esta canción es Yulunga, que yo la he llevado en todas las cuevas sagradas de España y de Francia. Y claro, imaginaos, amigos, lo que se puede sentir en lugares inmensos, tocados por ritos antiguos, cuando uno escucha esto a solas. Pues siente lo que, de alguna forma, quizá detecten los aparatos modernos, que ahí no solo hay pintura, que la pintura no era desde luego para decorar, sino lo que siempre hemos intuido, que había una serie de ritos y de magia, quizá la primera magia, la única verdadera, antes de cualquier religión, antes de cualquier norma, ahí ocurrían cosas que vamos descifrando poco a poco. Se nos ha olvidado una cosa fundamental, que vosotros podéis entrar a opinar, a valorar todo esto que está pasando, que es lo emocionante. Está pasando ahora, lo estamos contando ahora, lo que está pasando esta semana. Vías de contacto abiertas, Carmen, para este viaje a lo más profundo del misterio del pasado. Claro que sí, como siempre, nuestro mail, milenio3, con número, @cadenaser.com. Y también, si os queréis conectar a través de Facebook, Twitter o Google+, tenéis que buscar Nave del Misterio. Y ahí están todos nuestros amigos comentando ya los temas de los que estamos hablando. ¿Cantaban aquellos hombres? ¿Hacían algún tipo de rito? ¿Se conseguía algo con ese rito? ¿Os imagináis todo eso si nos impresiona ya a nosotros? Si nosotros volvemos a hacer el hombre prehistórico, bajamos allá abajo, nos ponemos esta música u otra y notamos que nos vibra hasta lo genético, ¿qué pasaría en aquella gente que no tiene ninguna contaminación? ¿Cómo lo sentirían ellos? Hay una nueva raza de arqueólogos que se autodenominan en muchos casos arqueomusicólogos, porque se han dado cuenta de que para comprender la función para la que se pintaron muchas de estas pinturas en abrigos de 10.000 años de antigüedad, pues hay que acudir a esos lugares y hay que confrontarlos de nuevo a lo que se creía que podían ser los sonidos primordiales. Es decir, volver a cantar frente a esos abrigos de roca. Que me parece una escena de novela maravillosa. Absolutamente. Volver a percutir pieles de ganado o huesos para ver qué sonido se provocaba, o volver a gritar cómo se dirigiría un chamán del mundo antiguo a sus seguidores en uno de estos lugares, ¿no? Esto es lo que ha hecho exactamente el equipo de personas con el que hemos contactado en estas últimas horas para comprender qué es lo que ha estado pasando en la cueva de la Valtorta o en las cuevas de la Valtorta en esta investigación. Una investigación que, por cierto, ha trascendido ya internacionalmente. Claro. De hecho, nosotros la hemos conocido a raíz de que el Journal of Archaeological Science se haya hecho eco de este asunto en un artículo publicado por españoles, y uno de los autores es profesora de investigación del Instituto Catalán de Investigaciones y Estudios Avanzados, ICREA, que trabaja para la Universidad de Barcelona, que es docente allí, es Margarita Díaz Andreu, y nos explicaba de esta manera tan didáctica cómo ha sido la investigación. Y es una investigación en la que intentamos ver si hay una relación entre la localización de los abrigos que están pintados con pinturas prehistóricas y la sonoridad del paisaje donde están insertos. Y los resultados fueron espectaculares. Claro que sí que hay esta relación. Fue espectacular para nosotros, porque yo desde luego no me lo esperaba, que en un barranco que es más largo que la zona donde está pintada propiamente, cuando hicimos pruebas antes de llegar a la zona decorada, los valores de resonancias no eran tan espectaculares. Y sin embargo, nada más entrar en la zona donde empiezan los abrigos pintados, los resultados cambiaron. Y tanto que cambiaron los resultados, porque se dieron cuenta de que colocándose delante de esos paneles pintados y profiriendo gritos o articulando sonidos a través de silbatos o de otros elementos, el sonido no solo reverberaba en el abrigo de roca, sino que en la especie de valle que se abre en la parte inferior, el sonido se escuchaba como si estuvieras en una sala de cine estéreo, ¿no? Has dicho una palabra, un término que algunos dirán, bueno, ¿qué tiene que ver? Y tiene mucho que ver, luego lo comentamos en el debate que va después de esto, porque es alucinante y está pasando ahora. Sala de cine. Es que había salas de cine hace 27.000 años. Pues de alguna forma. Sí, sin duda. De hecho, en la base de ese valle es donde se supone que se podría colocar la multitud mientras los oficiantes delante de las pinturas rupestres hacían sus sonidos o sus bailes, y todo eso era fácilmente perceptible por la comunidad. Pero fíjate, si llamativo es que la profesora Díaz Andreu se haya encontrado con que a medida que hacían pruebas acústicas delante de pinturas, con sorpresa para ella incluso, exacto, recibieran en fin la constatación tecnológica de que efectivamente la acústica allí era superior, era mejor, como si hubieran los antiguos elegido el lugar donde pintar sus en fin sus atributos sagrados en lugares donde la magia del sonido fuera perceptible. Tanto más sorprendente que eso es el método de investigación empleado por estas dos universidades, la de Zaragoza y la de Barcelona, que la profesora Díaz Andreu nos especifica. El experimento fue muy sencillo y en lo que consistía era hacer una serie de pruebas sistemáticamente. Fueron palmadas, voces femeninas, masculinas, las dos juntas. Silbatos uno o dos intermitentes. Y estos sonidos los íbamos reproduciendo en sitios tanto con pintura o otros sin pintura, para poder comparar, porque esta es por eso sabemos que la sonoridad es tan buena en estos sitios. Es la comparación lo que fue la clave para que nosotros podamos haber llegado a las conclusiones que hemos llegado, y es que había una relación fuerte entre los abrigos pintados y la zona no pintada, o sea, la zona con pintura rupestre y la zona del barranco sin pintura rupestre, y dentro de la zona con pintura rupestre, entre los abrigos grandes o los abrigos con muchos motivos pintados y los abrigos con pocos motivos pintados. Hay mucho que reflexionar y ahora vamos a acceder a datos. Estabais escuchando los sonidos reales. Queremos agradecer a estos grandes profesionales y científicos que nos hayan permitido, bueno, pues nunca mejor dicho, escuchar su material y que vosotros lo disfrutéis. Yo creo que el primer medio que se abre a esto de esta forma, porque luego vamos a viajar a Cantabria, si esto ocurre en los abrigos de entre 10.000 y 6.000 años, tenemos elementos y sospechas para pensar que puede ocurrir desde el principio. Y estamos en un momento en que la gran mentira que nos han contado a nivel popular, que por desgracia muchos creen, piensan que los prehistóricos eran seres bárbaros que pintaban como para cazar y cosas de esas, y nos vamos dando cuenta de que no tiene nada que ver, que todo era un proceso mágico de un refinamiento y donde seguramente pasaban una serie de cosas mucho más misteriosas de las que nadie se puede imaginar. Por ejemplo, el hecho de haber encontrado en las cuevas ya profundas muchos elementos que vais a conocer esta noche, que parece que componían eso, un cine en tres dimensiones con sonido, imagen, y ahí pasaban cosas, en esa primera magia, en esos primeros hombres. Pero esto está ocurriendo ahora mismo, en estos momentos concretos de la historia. Ahora sale a la luz. ¿Qué más? Bueno, lo que está consiguiendo también esta investigación es aunar a profesionales de diversos ámbitos que están aportando, en fin, su grano de arena a esta historia. Y en esta investigación, en este trabajo que nos ha estado contando la profesora Margarita Díaz Andreu, también se ha sumado Carlos García Benito, que es profesor del Departamento de Ciencias de la Antigüedad del Área de Prehistoria de la Universidad de Zaragoza y que está elaborando en estos momentos una tesis sobre música o musicología del mundo antiguo. Resulta que se han encontrado en muchas de estas cuevas instrumentos musicales. Cuevas y abrigos, ¿eh? O sea, cuevas y abrigos. Y en este caso, abrigos al aire libre, que todavía es, si cabe, más sorprendente. Sí, porque que una cueva tenga cierto eco, bueno, pero un abrigo que está al aire libre, eso estaba muy calculado, ¿eh? Y esa gente bárbara, entre comillas, ¿cómo calculaba eso? Claro, la cuestión está en que tú hablabas antes de un grado de refinamiento. El grado de refinamiento se ha constatado sin lugar a dudas en los estudios recientes que se han realizado sobre estos instrumentos musicales. Y fíjate, es curioso porque este tipo de aproximación acústica a la arqueología en realidad es muy reciente, es de finales de los 80 a principios de los 90, está llegando ahora a España. De hecho, esta investigación que estamos presentando esta noche en Milenio 3 es una investigación pionera en España. Vienen detrás otras que sin duda llegarán a los informes científicos, pero el gran problema que tienen todos estos profesionales, estos arqueólogos, es poder transmitir la emoción que les provoca, claro, el escuchar esos sonidos in situ. El descubrir que aquello les pone la piel de gallina. Esto es científico, pero pasan muchas cosas. Y ellos también resuenan en ese diálogo. Mira, yo recuerdo ahora mismo una frase, que seguramente, y tú la recuerdas, Carmen, porque nos la dijo en La Pasiega, uno de los grandes, en la caverna de las chimeneas, uno de los grandes de la prehistoria mundial, Jean-Claude, seguramente el más famoso, el más importante, el presidente de la UNESCO, me decía, Iker, desengáñate, ¿no? Hablaban a la pared y la pared respondía. Nosotros no podemos entenderlo. Nosotros solo podemos pensar en fábula. Pero es que la pared mágica respondía de verdad. Y quizá aquí están las primeras notas de esa primera partitura de la magia, de la historia. Absolutamente. De hecho, fíjate, Carlos García Benito, este profesor del que te hablaba, ha dedicado estos últimos años a tratar de reproducir esos instrumentos musicales del mundo antiguo. Y uno de los que más le ha llamado la atención y que, en fin, ha podido reconstruir con todo lujo de detalles es una bramadera o zumbadora que se descubrió en la cueva del Pendo, en el Valle de Camargo, en Cantabria. Cueva, por cierto, que fue excavada por primera vez a finales del siglo XIX, en 1878, por Marcelino Sanz de Santuola, el descubridor de las cuevas de Altamira. Y haciendo esta creación milimétrica de esa especie de plancha de hueso de 3 milímetros de ancho solamente y 18 centímetros de largo, y colocándola en el extremo de una cuerda y dándole vueltas en el interior de una cueva en Tarazona, cerca de donde es Carlos García, bueno, pues se quedaba absolutamente perplejo porque descubría la posible función que tenía aquello. Es tal el zumbido, el ulular, el estremecimiento que provoca el accionar uno de estos instrumentos en un lugar de ese tipo, que la sensación unánime de los arqueólogos que lo han escuchado y de los que estudian esto es que sirve para abrir la puerta al más allá, que es justo lo que parece que pretendían muchos de estos chamanes de la antigüedad, en fin, los que pusieron en marcha la historia de las modernas religiones. Los fundadores de las religiones y los dioses, ¿eh? Nacen ahí, en las cuevas y con este tipo de instrumentos. Y Carlos García Benito nos lo contaba así. Y bueno, es un elemento que utilizado en el ritual normalmente, que intentan a través de ese sonido ponerse en contacto con el más allá y con sus ancestros a través del sonido de la propia bramadera, que bueno, es como si ahora escucharemos un zumbido. Es el sonido con el que iniciábamos esta emisión y que ocurre y que hemos probado incluso nosotros. Se supone que hacían eso, tampoco lo sabemos porque no podemos tener los datos. ¿Cómo os quedáis? Yendo un paso más allá, y lo vamos a ver, si grupos de arqueólogos han visto sobrecogidos porque escuchaban risas, pasos, lamentos, estando solos en una cueva de Cantabria. Todo eso ha ocurrido y lo vamos a contar, y está pasando y se está investigando ahora mismo. Queda un dato, otro profesor. Queda un dato y otro profesor que lo que muestra es la existencia en estos momentos en distintas universidades, en el ámbito, digamos, profesional de la investigación del pasado en este país, la existencia de un colectivo que se ha lanzado a investigar con auténtica pasión y entrega este universo oculto hasta ahora de la acústica de los lugares del mundo antiguo. Ese profesor es Manuel Rojo. Él es docente de prehistoria en la Universidad de Valladolid y nos cuenta que ya en los 80 se estableció esa relación entre los lugares pintados con lugares de mayor sonoridad, que lo que está haciendo este estudio reciente de la Valtorta es confirmar una intuición francesa a este respecto. Pero lo que más me ha llamado la atención de toda la conversación que hemos mantenido hoy con el profesor Rojo es su grado de implicación con estas investigaciones. Ellos se han convertido, lo saben, en parte del fenómeno. Son experimentadores. No es la arqueología que desentierra, que analiza de una manera fría, tratando de encajar las piezas del rompecabezas, porque ese tipo de arqueología para esto no vale. Aquí o te sumerges o no entiendes nada. Y Manuel Rojo, que lo admite, nos lo cuenta así. Hemos hecho este verano pasado una primera, digamos, aproximación analizando la sonoridad de varias cuevas del, de la cornisa cantábrica, pues, la Cueva de la Garma, la Cueva de las Chimeneas, el Castillo, Tito Bustillo, y este año vamos a intentar profundizar un poco en todos estos aspectos que nos parecen interesantes relativos a la arqueoacústica. Nosotros efectivamente somos experimentadores, somos los que realmente experimentamos con el sonido, sentimos los sonidos, y entonces yo creo que apreciamos el vivir en la cueva de forma más intensa. Yo este año, estando dentro de la cueva, cuando cantábamos, cuando tocábamos los instrumentos, realmente se creaba un ambiente verdaderamente especial. Carmen tiene ahora mismo en el ordenador una imagen de una cámara que poco a poco va sumergiéndose en uno de esos templos que, por desgracia, como muchas cuevas, ya no puede volver a ser visitado por el hombre. Hay unas imágenes de auténticos seres increíbles, algunos como el llamado unicornio de Lascaux, un auténtico monstruo desconocido, por eso lo llaman así, y un tubo que nos va adentrando en otro mundo. Lo que ha dicho Javier Sierra es una verdad como un templo. Aquí no vale la prueba aséptica y fría. Hay que hacer ciencia, pero hay que sumergirse. Y los que se sumergen saben que la cueva se apodera de ti. Un buen amigo, al que mando un gran abrazo y espero verlo muy pronto, Chema Ceballos, el guardián de la famosa Cueva del Castillo, en Puente Viesgo, Cantabria, que ahora es el primer lugar donde nace el arte humano. Y eso significa que también nace la magia, nacen los dioses y nacen un montón de cosas que aún nos siguen interesando. Nace allí. Y este hombre me decía, cuidado con el virus de las cuevas, porque siempre se vuelve. Y uno le da la impresión de que vuelve en busca de el sentido de su propio misterio, porque esas cuevas tienen que ver con uno, reflejan a uno, lo peor y lo mejor. Por tanto, no son lugares yermos, no son lugares donde poner una cuadrícula y decir X más 1 y 28 centímetros. No. Es algo más que se cuela dentro de nosotros. Vamos a hacer rápidamente, para que opinéis, un recorrido breve por lo que pasa tierra adentro. Roberto Antañón es un gran amigo, es el director de Cuevas de Cantabria, de las Cuevas Prehistóricas de Cantabria, que es el lugar del mundo con las mayores joyas por metro cuadrado en el mundo, pero repito, y lo digo como lo siento, como en España no damos importancia a lo que tenemos. O sea, en Nueva York el descubridor de Altamira tendría la Gran Avenida, pero aquí, el descubridor del arte de la prehistoria, el primer arte, aquí nada, o muy poco. Y es algo que tenemos que de verdad casi despeñar de nuestra mente. Nos han enseñado mal, nos han enseñado lo mismo, y resulta que en España, menos mal que no pasan cosas, tenemos las grandes cumbres, y tampoco sabemos bien por qué, en la zona de Cantabria. Le he preguntado a Roberto Antañón, mi querido amigo, digo, bueno, ¿y esto de la acústica en Levante qué ha pasado? ¿Habéis hecho alguna prueba en las cuevas de Cantabria, las más antiguas? Nos marchamos 10.000, 20.000 años más atrás, y a pensar que ese refinamiento, ese conocimiento, esos ecos, esos cánticos, se producían al principio de la frontera de lo que somos nosotros, ya me parece un misterio asombroso. Lo que nos cuenta Antañón es algo muy bonito, es muy de Javier Sierra, de novela, también. Grupos con sensores, con ordenadores de última generación, con micrófonos, delante de dioses sin nombre, que los miran, y que hay una especie de diálogo. Escuchamos. El aparato lo que hace es emitir una especie de zumbido, es un zumbido que va desde unas notas con unas frecuencias muy bajas hasta unas frecuencias muy altas, y lo que vamos haciendo es, digamos, ese instrumento que emite y los micrófonos que recogen el sonido, que son unos micrófonos muy sofisticados, que no, digamos, que eliminan todos los ruidos y demás. Eso es una parte un poco, eso es un poco chocante, ¿no? Porque realmente en un entorno como el de las cuevas, meter todos esos aparatos y emitir esos zumbidos, pues queda un poco extraño, la verdad. Lo que es muy sugerente es las pruebas que se hacen, pues, dando palmadas, haciendo chasquidos con diferentes aparatos, la propia voz humana hablada. A mí mismo me han puesto a hablar en diferentes cuevas, porque parece que tengo una voz, sobre todo la parte grave, que les viene muy bien, y sobre todo, bueno, la parte de los cánticos y de los instrumentos musicales, ¿no? Que son instrumentos de viento y también instrumentos de percusión. Y entonces, digamos que intentamos aproximarnos a través de la arqueoacústica desde un punto de vista, pues, objetivo, científico, pero claro, esto mismo tiene una parte, pues, muy, muy emotiva y sugerente al mismo tiempo para nosotros, ¿no? Hablamos del director de Cuevas de Cantabria prehistóricas, hablamos antes de científicos que están metidos en una órbita que es difícil de explicar y que les está ocurriendo. Quiero que escuchéis con máxima atención este documento, por favor, de la conversación que hemos tenido con Roberto Antañón. A veces las investigaciones llegan a un momento en que uno se sobrecoge en exceso. Hay un lugar que se llama La Garma, y luego os cuento, bueno, lo cuento ahora. Lo que va a contar ahora Roberto Antañón ocurre en una caverna que hemos estado. que te puedes matar porque tiene unos abismos impresionantes. Y uno, fijaos, Santiago, Javier, entra por un sitio que es como una vagina humana, exactamente igual. Y Carmen, además tienes que meter primero la cabeza, después un hombro, después el otro hombro. ¿Qué nos decía el ginecólogo? La misma postura. La misma postura que tienen que hacer los ginecólogos con el bebé al darle la vuelta para que salga. Primero la cabeza, después un hombro, después el otro hombro y ya por fin tirando sale el resto del cuerpo. Es difícil entrar ahí. Es muy difícil. Cuando sales, grabamos allí hace 3 años, cuando sales, estás haciendo sin saberlo la misma salida de un cuerpo humano a la vida. Eso, como le ha pasado a Javier Sierra, pone los pelos de punta. Y ahora con esta música decimos, ¿y a dónde entramos entonces? ¿A qué útero desconocido entramos? ¿Qué clase de rito se va a producir? La oscuridad es absoluta. Hay un cortado impresionante. Y al final parece que hay un río subterráneo. Es una de las poquísimas cuevas del mundo donde de pronto aparece un río. Esto ocurre en Cantabria. Y esta cueva ha sido descubierta. Hay 5 esqueletos perdidos de gente que intentaba buscar algo en el año 1000 de nuestra era, que al parecer nunca lo encontró, y que siguen ahí, perdidos cada uno en un punto de la cueva, el esqueleto completo semicongelado. ¿Qué buscaban esas personas cuando no existía el concepto de la prehistoria? ¿Un tesoro? ¿El sonido les había llevado hasta allí? ¿Qué pasó con esos 5 buscadores de la Garma? Atravesando los esqueletos, que impresiona lo suyo en mitad de la oscuridad, nos encontramos, Javier, Santi, con unas manos en negativo, esas manos pintadas tremendas de la prehistoria, justo al final, donde ya te despeñas, donde acaba todo. Pero hay una que me puso la carne de gallina, y todavía la tengo en mente. Una de esas manos, en una posición predominante, tiene algo que no hemos visto en ningún otro lugar de la prehistoria. Su larga uña, curvada, provoca la ilusión óptica de que es algo casi diabólico, diferente. ¿Qué hace ahí? Y en este entorno, muchas veces Santañón, y hay que tenerlos bien puestos, sinceramente, y otros amigos y en soledad, se han quedado a solas. Son científicos, pero han dicho, esto es un entorno muy sobrecogedor. Ahora, por vez primera, nos cuentan algunas de las cosas que pasan en esas riberas, en esos confines de esa cueva maravillosa que casi nadie ha podido ver. Hemos sido unos privilegiados. La Garma, en el corazón de Cantabria. Particularmente el tramo final de la cueva, que hay un donde hay un gran abismo que desciende hacia un río subterráneo, en ese hay una especie de pequeña sala que se asoma a este abismo, donde hay unas manos en negativo en las cuales tú te puedes sentar contemplando esas manos y en silencio y en oscuridad oír los sonidos que emite ese río subterráneo, que realmente son fantásticos, ¿no? Porque parece que finalmente hay alguien más en la cueva acompañándote, ¿no? Hablando, e incluso se oyen risas y se oyen cantos y demás. En lo que, digamos, esto tiene que ver con la primera parte que decía, la de la sonoridad de las propias cuevas. Y luego, desde el punto de vista de la cualidad sonora, sobre todo de la reverberancia, de la resonancia, hay una cueva que yo creo que de las que hemos visto destaca, que es la cueva de la Pasiega. Y sobre todo en uno de los pasillos, en la cueva de la Pasiega, es una cueva, digamos, de estructura laberíntica, con pasillos de pequeña altura y de galerías no muy anchas. Sobre todo la primera parte de lo que llamamos la Galería A, que es uno de los sitios con una mayor concentración de arte rupestre conocida en el mundo, presenta una resonancia muy fuerte y sobre todo en relación con la emisión de voz humana y de voz humana grave, en un tono grave. La voz humana grave, hablada, no hace falta cantar ni gritar, solamente hablando, resuena con una reverberancia muy muy muy particular, ¿no? Que te queda realmente en el oído metida. Músicas como esta que estamos escuchando, que decía Roberto Antañón, científico, repito, que no se pueden quitar de la cabeza cuando uno las ha oído, como si fuesen un sonido nuevo que se plantea ahí. La Pasiega, que es la cueva favorita de Carmen, que es impresionante, que no se puede ver, cerrada en ese monte de forma de pirámide que es el Monte Castillo, donde hay 4 cuevas sagradas, las chimeneas, las monedas, la Pasiega y la cueva del castillo. Bueno, pues esta es de repente extraña, diferente, parece propia de una película del expresionismo alemán, casi que ir encorvado. Y hay sorpresas como un ser, que dicen que es la primera representación casi del demoníaco, un ser extraño con dientes, cabeza como de culebra, pero humanizado, con unos cuernos, que da mucho miedo, sinceramente, antiquísimo, imposible saber cuándo se dibujó. Y luego hay otro lugar, Carmen, donde la sorpresa es mayúscula. Nuestra primera visita, sabiendo ya un poquito de cuevas, nos quedamos parados en seco mirando aquella pared y dijimos, ¿pero esto qué es? Parecía un código cifrado. Hay una pared, además, tienes que doblar un recodo, pasar por varias como estancias que tienen sus dibujos. Hay como una especie de sombreros voladores que, ¿verdad?, muchos en los libros sobre ovnis identificaban con ovnis en la prehistoria. Y también hay algo que no ha podido nadie identificar todavía, no saben qué quiere decir, porque los puntos, las rayas, sí se han identificado como... Tampoco saben qué quieren decir, pero bueno. No, pero bueno, pero más o menos los tienen controlados. Pero aquí es una protoescritura. Parece ser algo, un mensaje que han dejado en esa pared y nadie hoy por hoy ha podido descifrar. Son como palos, como una especie de X también, y no sabe nadie a qué se refiere ni qué quiere decir. Una especie de símbolo decir. Parecido a la integral. Ajá. Pero perfectamente hilado todo 25.000 años antes de la primera escritura. Y esas joyas las tenemos en Cantabria y no saben qué son. Y curiosamente esa es la cueva que resuena de una forma especial y donde uno se queda sobrecogido. Y al final de la cueva también un recodo donde sabemos que hay pinturas, donde hemos podido identificar gracias a microcámaras que metimos con grandes lanzaderas para poder filmarlas, pero hay más escrituras, más grabados que nadie hoy por hoy ha podido ver. Y una cosa preciosa, un pasadizo donde solo cabe un niño muy pequeño. ¿Qué pasa? ¿Que mandaban al niño pequeño a pintar ahí donde no llegaba el hombre? ¿Cómo se pintaba en esos lugares inconcebibles e imposibles? Hacemos un poco dossier especial casi porque la noticia merece la pena. Tenemos muchísimo más esta noche, pero claro, esto está pasando en España y ahora. Y es algo inconcebible hace 10 años y hace 5, o sea, increíble. Vamos, si hablamos de prehistoria, con el director de Altamira, ahí es nada, es decir, el custodio de la caverna más importante, seguramente, del planeta Tierra. Y repito una cosa, como siempre, Altamira nos han contado, como siempre, que hay unos bisontes color rojo sangre y demás. No nos han contado que la parte final de la caverna de Altamira está llena de monstruos, está llena de seres inconcebibles, está llena de formas de piedra a la cual le han pintado un ojo, dos, una nariz, nada más, y eso se convierte en una especie de espectro en mitad de la noche. En la zona donde hay que agacharse, zona inicial donde yo he estado, no al final, y donde le pregunté a José Antonio Las Heras en aquel viaje iniciático, ¿esto qué es? Porque veía marcas encima de mi cabeza, y eran las manos de niños haciendo espirales en el barro encima de la cabeza, que todavía seguían ahí. El director de Altamira nos cuenta más cosas. Han descubierto en Francia, por ejemplo, auténticos grandes instrumentos que se debían tocar. ¿Os imagináis un xilofón de la prehistoria en esos cines que comentaba Javier Sierra? ¿Os imagináis al chamán no solo hablando y gritando, sino dando con una maza en ciertas estalactitas para que suenen de cierta forma? Nos lo cuenta. Yo recuerdo la impresión que me produjo ver en la cueva de Cugnac, en Francia, en el Valle del Lot, pues las estalactitas reiteradamente piqueteadas, banderas de estalactitas, como si fuera un litófono, ¿no?, como para producir un sonido, probablemente un ensayo de sonido, o a lo mejor una actividad acústica en el marco de algún rito. Hay flautas. En el momento más antiguo de la presencia de los humanos sapiens en Europa, en el Aurignaciense, hay flautas, es decir, huesos con perforaciones que permiten hacer música, es decir, el sonido está presente en los humanos sapiens, pues desde... por lo menos desde el momento de la llegada a Europa. O sea, eso es mucho decir y eso es muy importante. Y en las cuevas ocurría de todo lo importante para aquellas personas. A ver si entre todos conseguimos que esto sea visto como lo que eran, auténticos templos vivos, donde pasaban muchas cosas y donde, ojo, ahora que tenemos religiones y que seguimos matándonos por las religiones, estas nacen en un momento, con una fuerza tan grande, y nacen de ahí. La primera religión, y lo saben todos los estudios de las religiones en el mundo, es la religión chamánica, la religión del que es capaz de tocar la membrana de la pared y contactar con lo que está más allá. Esa membrana dúctil, y que no es de piedra. Muchos investigadores de la más alta alcurnia prehistórica piensan que lo que estamos viendo, y esto me puso la carne de gallina escucharlo allí, esos dibujos que vemos de animales, incluso de animales, no son animales. Uno de ellos me decía, Pascal Alar, fíjate bien, me acercaba a una zona que da miedo si uno está ahí a solas, de Nio, la Capilla Sixtina francesa, junto con Lascaux, había unos bisontes, y yo me acercaba y me decía, pero mira este bisonte, a que no tiene cara humana, a que no tiene cara de bisonte, tiene cara de hombre, se producía una fantasmagoría muy extraña. Y entonces él me dice: no son animales, son los retratos de los espíritus de esos animales. Con lo cual nos da toda la impresión de que el primer diálogo entre el más allá y el más acá se produjo en estos lugares. Hay que prestarle atención. Acabamos con este dossier con José Antonio Las Heras, director de la Cueva de Altamira, del Museo de Altamira. Y yo le he preguntado directamente, vayamos un poco a lo personal, ¿no? Vosotros que estéis en las cuevas, que sois una fauna muy peculiar, que enseñáis lo que queréis enseñar en cualquier cueva, ¿eh? Pueden enseñar una cosa, no enseñar otra. Solo entre ellos controlan. Son en el fondo una élite que controlan perfectamente los secretos de cada cueva. Yo estoy seguro que hay muchas cosas en las cuevas españolas que no se conocen, que no se saben y que están. Recuerdo, por ejemplo, a Pascal Arada en Francia, que nos abrió una pequeña puerta y a mí se me saltaban las lágrimas porque allí estaban las huellas frescas todavía en el barro de unos niños que habían hecho una danza. Se supone que una danza desconocida el último día de la cueva o muy poco antes de que la cueva, quizá por los padres de esos niños, fuese sellada con una gran roca durante 12.000 años. Y las marcas en la fría arcilla estaban ahí. Nadie las ve. Vamos con José Antonio Las Heras. Él que ha sentido, por ejemplo, en la gran cumbre que es Altamira, llena de misterios, él que ha sentido el sonido, escuchamos. Lo que más me impresiona en la cueva es el silencio absoluto cuando se produce. El silencio absoluto sumado a la oscuridad absoluta. Eso es absolutamente sobrecogedor. A partir de eso, cualquier sonido adquiere un valor y una dimensión extraordinaria. Da igual que sea el agua goteando, que es un sonido impresionante cuando es lo único que oyes en el silencio absoluto y en la oscuridad absoluta, o si oyes, como en la cueva de la Garma, un río fluyendo, es impresionante la sonoridad de los ecos, sí. Pero personalmente, y puestos a hablar de uno mismo y de emociones, yo creo que una vez que me quedé involuntariamente a oscuras al fondo de la cueva de Altamira, solo, sin ninguna luz, y donde realmente no oyes más que tu propia respiración, bueno, eso es lo más sobrecogedor. A partir de allí, el universo sonoro que se puede crear voluntariamente, pues es impresionante también. Nunca antes habías estado tan cerca de lo desconocido. Milenio 3, Cadena Ser. El programa que están ustedes escuchando es la repetición de uno ya emitido. Noel Calero, que también es un chamán en lo suyo, en lo acústico, claro, nos pone uno de los viejos mitos de Milenio 3. Tembi, esta especie de locura, que también, ¿cómo sonaría esto dentro de una cueva, no? Pues de verdad que me alegra mucho que científicos de este nivel, José Antonio Las Heras, Roberto Ontañón, los profesores Rojo y la profesora Díaz hayan estado, y Carlos también, los investigadores de esta noticia, en Milenio 3, porque no tienen ningún temor, saben a cuánto público llegamos, saben que lo hacemos con todo el entusiasmo porque de verdad amamos esos ritos ocultos, ese primer diálogo entre el más allá y el hombre, y porque yo creo que basta ya de cerrazón, basta ya de que la gente vaya a una cueva y vea unos garabatos, basta ya de que la gente no comprenda que ahí están los retratos de verdad de la trascendencia y que quizá, estando un poco loco, como luego contaremos, podamos conectar y aprender de todo eso. Como decía Javier Sierra, hay que sumergirse. Aquí no valen tonterías asépticas de quedarse fuera. Aquí o te zambulles en la bruma de la cueva y lo que significa, o nada. ¿Y vosotros qué opináis? ¿Os habéis sumergido en la bruma de la cueva? Pues parece que sí, algunos sí que han estado en cuevas, como Pino en las Nubes dice, uf, Tito Bustillo o el Pindal, el sonido es escalofriante porque no te lo esperas, la verdad es que poco vale lo que se estudia, hasta que no vas allí no empiezas a saber y a entender la historia. La historia y mucho más, y entender lo que pasa de verdad, decía un gran fotógrafo, Pedro Saura, fotógrafo de arte rupestre, cuando hay fotos de arte, el cuadro es el cuadro, hombre, hay cuadros impresionantes, pero ahí está ahí. ¿Qué pasa con las cuevas? Que cuando sale una foto no es lo mismo. Cuando tú estás delante de esa pintura pasan cosas que no transmite la foto. Ahí tenemos, un diálogo no bien comprendido. Pablo ha estado buscando fotos de los detalles de la Cueva de la Pasiega y dice las pinturas de esa cueva es un buen tema, el origen de las matemáticas. Qué bonito, porque yo pensé lo mismo, me parecen números. Sí. Los buscad, por favor, vamos a hacer que miles de personas busquen algo que está completamente olvidado. Hace 27.000, 28.000 años hubo un código en una cueva española que parece escritura, que sigue sin descifrar. A ver qué os parece. Mario Leonardo, ¿qué falta? Nos dice, ¿qué faltará de aparecer todavía en las cuevas? Buenas noches, misterionautas. Mira. Julio Serrano nos llama así. No soy un antropólogo, pero me pongo en el lugar del hombre primitivo. Como no tenían tecnología tal como la conocemos hoy, creo que usaban esas cuevas y abrigos del mismo modo que usamos hoy un reproductor de DVD. Es paleotecnología. A falta bonito de otra cosa, buscaban mover las emociones a través de los sentidos usando componentes externos como esas cuevas. Tanto hablar de magia, bueno, a lo mejor aquella tenía visos mágicos y su ritualística, pero al final esas pinturas y la acústica debían servir para conmover profundamente al usuario. Vamos a hacer una cosa. Enseguida vamos a ir con la cuenta atrás. Seguiremos escuchando más. Uh-huh. Hay algunos que hayan estado en la pasiega también, no, porque es imposible, porque no se puede entrar, ¿no? Pero gente que ha estado en cuevas y quizá ahora las vea con otra óptica. Sí, nos dice Manuel Ángel, agua, energía telúrica, electricidad, tierra, magia o paradoja del espacio-tiempo. También nos decía Chari Aragón que todas las cuevas tienen su magia y su misterio, si ellas hablaran. Fran Ojeda, que es un profesor de antropología prehistórica, tenía pensado que gran parte de las pinturas que había en las cuevas eran pintadas por los niños. Los garabatos eran como los garabatos que hacen ahora los niños. Bueno, eso pon a un niño a hacer un garabato y comprarlo, sí, con la técnica, sí, que tienen las pinturas, sí, de las cuevas, la y verdad no es se que parecen eso, para eso, nada. Eso sí que es uno de los grandes mitos, ¿no? Hay que estar en las cuevas y verlas. Lo Picasso, que pasa que si los profesores de universidades dicen estas cosas, Picasso, vamos, hay que llevárselos de paseo a esas cuevas. Sí, Picasso dijo aquello de, se puso debajo de Altamira, del techo de los bisontes, siendo Picasso, y dijo, después de esto, todo es decadencia. Y otros muchos artistas dijeron, la técnica, sí, la técnica de las cuevas, y lo que digo no es ninguna herejía, solo la ha recuperado a ese nivel realmente un genio como Picasso. Y eso ya es un misterio, cómo esa gente descomponía la imagen, tenía ese concepto mental que no ha vuelto hasta miles de años después. Lo curioso es que lo que ha contado Javier, lo que hemos contado aquí entre los dos un poco, es algo que parecía de ciencia ficción, parecía de la nueva era, parecía de investigadores más o menos heterodoxos, y ahora está ocurriendo, está pasando y estamos siendo testigos de ello. El sonido, que tú has hablado de sonido en la antigüedad, nos dice algo desde el principio. El hombre tiene un idilio con el sonido, lo sigue teniendo, la fuerza de la música, cómo se nos quedan las músicas, lo que significa para nosotros, pero desde el principio. Y eso que las claves estaban ya y están en todos los libros sagrados que hablan del origen de la humanidad. No olvidemos que una de las funciones de esos libros sagrados es explicarnos, explicarse cómo llegamos aquí y desde qué punto comenzó la historia de nuestra evolución. ¿Y cómo comienza el Génesis? El Génesis comienza diciendo que al principio fue el verbo, el sonido. Vamos con la cuenta atrás, vámonos ya directamente con la información, seguiremos opinando sobre esto. Está luego ocurriendo, te digo, y lo hemos contado. Que te dicen que tienes que visitar. Que tengo que ir, perfecto. Quiero vuestras indicaciones, porque uno nunca dejará de volver a las cuevas. Estoy convencido que volveremos y volveremos y volveremos. Y ya hemos tenido muchas sorpresas, muchas, más de una. Vamos ahora con la cuenta atrás. La información fluye, nunca mejor dicho, y después de este primer dossier que era necesario, porque hemos tenido la oportunidad de hablar con esta gente tan importante que nos cuenta algo mágico como pocas cosas, vamos con la cuenta atrás, queda muy poco. Calendario Maya, Carlos Cala nos informa. Quedan 55 días para el fin del calendario maya. Esta semana la Tierra ha recibido el impacto directo de una potente llamarada solar de intensidad X1.6, la mayor en la escala que mide esta clase de fenómenos. Este pico de actividad se registró el martes pasado y afectó a una amplia zona del planeta entre India, China y Australia, donde causó fuertes interferencias en los sistemas de comunicaciones y especialmente en las emisiones de radio. Según informó el Observatorio de Clima Espacial de los Estados Unidos, el origen de esta perturbación fue el estallido de la mancha solar AR-11598 y su eclosión ha coincidido con una resolución de la Agencia Federal de Energía de ese país que reconocía la existencia de una importante laguna en la seguridad de las redes eléctricas norteamericanas ante esta clase de eventos. La del martes es ya la séptima llamarada de categoría X en lo que va de año y la tercera más grande registrada desde el pasado 7 de marzo. Los expertos prevén que en fechas próximas esta clase de eventos se recrudezcan aún más. Bueno, esto está ocurriendo y esto empieza a ser una constante. La cuenta atrás, llamaradas solares, las noticias se agolpan. Pero, Santi, hablábamos, aquí has contado el fenómeno Barbara Streisand en Internet, que era resumido. El efecto Barbara Streisand es tan sencillo como que en Internet, cuanta más fuerza pones en intentar ocultar o censurar algo, recibes una respuesta proporcional negativa que hace que eso se multiplique su efecto y salga más a la luz. Ha habido casos. Y empezó con Barbara Streisand, por eso. Empezó con Barbara Streisand, que no quería que saliesen fotos de su casa, con lo cual su casa terminó siendo la fotografía más vista de Internet en aquella época. Aquí mismo ha habido casos bastante sonoros. El número 1573 de la revista El Jueves, que tenía una portada que al juez del Olmo no se le ocurrió decir otra cosa que era injurias contra la corona y secuestre del número. Basta que secuestrase el número para que fuera la portada más difundida de la revista Pero, El Jueves, Santi, de toda su historia. ¿Tú has hecho marketing? Javier ha hecho grandes bestsellers mundiales con sus libros. Sabe perfectamente que una determinada publicidad a la contra a veces es la mejor publicidad. Dan Brown tiene que estarse dando gracias a la Iglesia todavía hoy, porque sí. Si realmente no hay ese movimiento de condenado el Código Da Vinci, hombre. O Salman Rushdie, por ejemplo. Exacto, también, con los versículos satánicos, ¿no? Pero llama la atención. Es un fenómeno curioso del que ahora vamos a hablar, ¿eh? Que gente que debería de saber mucho de cómo funcionan las redes sociales, como son, por ejemplo, los miembros del Cuerpo Nacional de Policía que se dedican a investigar y a infiltrarse en estas redes sociales, cometan errores de bulto como el que cometieron hace unos meses pidiendo, por favor, que la frase Gora ETA no fuera trending topic y convirtiéndola en trending topic a los 10 minutos. Claro, es decir, la red como auténtica entelequia, pero que ya es ingobernable, de alguna forma tiene sus códigos, reacciona. El efecto Barbara Streisand, ahora comentaremos tres efectos que nos parecen muy curiosos y vamos con la noticia del hallazgo supuesto esta semana, ¿verdad?, en todas partes. Hallado en una ciudad sumergida en las Bermudas, en el Triángulo de las Bermudas. Y lo han publicado, yo no sé, no es contra Diego Marañón. Una ciudad con cúpulas de cristal o pirámides de cristal, estructuras, calles. Dices, hombre, esto es mucho, ¿no? Esto es demasiado, ¿no? Esto es tremendo. Bien, hay un segundo efecto que lo hemos visto esta semana también, con los comentarios de una periodista, Marilón Montero, que hace un comentario personal sobre el tema de los trasplantes y se monta una respuesta brutal, tremenda, a favor, no, en contra, prescindiendo del asunto que es muy delicado, evidentemente, y que sabemos además toda la gente que está esperando un trasplante y que lógicamente eso es evidente, y imagino que la propia Marilón Montero sinceramente ya lo sabe, pero yo doy una opinión personal. Uno piensa, ¿tampoco se puede dar una opinión personal? Es curioso, porque algunas opiniones personales... Si no es políticamente correcta... Claro, no. Porque aquí no es entrar en valorar si ella tenía razón o no. Lo lógico es ponerse, por supuesto, a la contra, ¿no? Como ha hecho todo el mundo. Pero la misma gente que critica a esta mujer es la misma que pide libertad. Resulta que lo que contaba era políticamente muy incorrecto. Pero también es verdad, y yo lo digo aquí, que hay muchas personas, muchos médicos y muchas instituciones incluso, y científicos, que han hablado de memoria celular y que han hablado de que personas que tienen un trasplante de algo han sentido algo. Bien, yo no sé qué es, desde luego, lo dejo bien claro, pero ¿por qué alguien no puede dar su opinión si tiene un fragmento para dar su opinión? Bueno, también la gente puede dar su opinión. ¿Y es el efecto llamado, Santi? ¿Esa respuesta tremenda contra una opinión? El efecto jauría, que viene de un efecto psicológico muy conocido, que es el efecto manada. De hecho, con el efecto manada cuentan los expertos en marketing, cuentan los inversores y los jugadores de bolsa expertos. Es aquello que, por ser seres gregarios, que lo somos por naturaleza y por instinto, nos hace que a poco que veamos que alguien o un grupo importante de personas va en una dirección, automáticamente nosotros nos enganchamos. Como un contagio psíquico, aunque no estés junto al otro, ¿no? Esto es posible, además, en las redes sociales de una forma muy especial, porque se han hecho varios estudios y se ha descubierto una cosa asombrosa. La primera es que en las redes sociales, la forma que tiene la gente a enfrentarse a esa experiencia, a esa pantalla en la cual te relacionas con otras personas, es absolutamente emocional e irracional. Anula por completo el sentido crítico y, de hecho, se han medido aumentos de los niveles de oxitocina. La oxitocina es una endorfina, es una hormona que generamos, que básicamente, por ejemplo, tiene como base la cohesión familiar. Las madres generan oxitocina y básicamente la familia se une. Es una hormona que relaja, es una hormona que genera armonía. Pues cuando tú te ves integrado en ese grupo de la red social, tus niveles de oxitocina se disparan y los argumentos intelectuales dejan de tener mucho sentido y te mueven mucho más los emocionales. Como siempre, Santiago Camacho, a nivel de crack, contándonos cosas que no conocemos y que me parecen fantásticas y que están pasando también ahora mismo, que es la motivación de este programa, de este programa de actualidad. Bien, efecto jauría, hay muchos ejemplos, efecto Barbara Streisand, también los hay, luego comentaremos, pero hay un tercer efecto, misterioso donde los haya, efecto Lázaro. Diego Marañón, San Vicente de la Barquera, por cierto, qué cerca estás de las cumbres del arte paleolítico, amigo. Buenas sí. noches. ¿Qué tal estáis, Iker? Muy bien, sorprendidos porque esto del efecto Lázaro lo habíamos sufrido, pero no lo conocíamos bien. ¿Podemos denominar un poco qué sucede cuando resucitan ciertas noticias? Sí, el efecto Lázaro es otro de esos fenómenos que se dan gracias a Internet. Es la etiqueta que se le aplica a esas noticias que cíclicamente, que cada año, por ejemplo, en el mundo del misterio, tienden a aparecer una y otra vez. También, como comentaba antes Santi, hay estudios sobre este fenómeno que se da en Internet. Por ejemplo, un equipo de la Universidad de Pensilvania estudió la lista de lo más enviado por email de un periódico del New York Times y llegó a la conclusión de que la gente en las redes sociales, en Facebook, en Twitter, por ejemplo, prefiere compartir artículos positivos, sorprendentes, los de temas científicos, por ejemplo, tienen más posibilidades de triunfar en ese top. En fin, son historias que tienen la capacidad de provocar la misma emoción durante años, sea cual sea el momento en el que resurjan. Y desde atemporales, por tanto. Sí, sí, sí. Al lector le importa bastante poco cuándo fue escrita, siempre que esa historia sea de alguna manera nueva para él y le descoloque los esquemas. Claro, y entonces está pasando algo que es muy extraño y que estamos viviendo. Nos ha llamado la atención varias veces y esto sí que es para debate. Así que, por favor, repetimos vías, Carmen, porque yo creo que los oyentes de Milenio, que muchos son a través de Internet ya en todo el mundo, saben mucho de redes sociales, no como yo, y saben mucho de la red. Y saben muchas cosas que ocurren a ese nivel. Bueno, Diego Marañón es el número uno en esto, pero ¿qué opinan ellos, no? Porque tienen aquí libertad absoluta. Quiero que nos cuenten sus cosas. O tal vez ellos han caído también. Repitear alguna noticia de esta sin saber que claro, ya había pero salido anteriormente. Cuando pasa a los medios, entre comillas, oficiales, o es que ya no hay medios oficiales e Internet es la auténtica libertad. O quien filtra en los medios oficiales. Claro, pasamos de la cueva ancestral, de ese primer diálogo, al diálogo actual del hombre, clarísimo, Internet de alguna forma. Esta semana llegó una noticia muy interesante, superaba la publicidad en Internet a la publicidad de los medios de papel. Y eso ya genera un campo distinto que estamos viviendo y que ya nadie puede ponerse en contra de eso. Yo he sido, al principio sobre todo, muy contrario a muchas cosas que veía en la red, o sea, poco que aprender en muchos ámbitos de las redes sociales, en mi opinión. Ahora, está muy claro que hay muchas cosas positivas, y más para el investigador, y más para aprender y para saber si alguien lo toma con esa posibilidad, ¿no? Hacía hace poco un experimento con el iPad y sobre un tema concreto que te he comentado antes, Javier, sobre un autor que pasaba del ateísmo, ser bandera del ateísmo, un gran filósofo, a convertirse en deísta o teísta, un libro que se llama Dios existe, pues con una mano tenía su quién era él, su ficha, con el otro dedo prácticamente en un movimiento sus contrarios, sus críticas, sus valoraciones, en una mano un poder que antes costaría meses de acumular. Es decir, importantísimo y está ocurriendo. Pero claro, también pasa que de repente la prensa, la televisión, habla de cosas inconcebibles que sabemos que no son. Hace bien poco hablaban de que los moáis de la isla de Pascua tenían cuerpo. Y eso se sabe simplemente mirando un libro. Publicadas fotografías, claro, de hace muchos años en los libros, donde ya se ven los moáis enteros. Desde que los excavó por primera vez, que fue Thor Heyerdahl. Claro, entonces, ¿qué pasa? Uh-huh. El libro más fácil de ver sobre la isla de Pascua ya sale con los cuerpos de los moáis. Y sin embargo, en el 2012 se llenan los periódicos del mundo y las redacciones con los moáis tienen cuerpo. Periódicos incluso de Chile. Es decir, ese es el detalle. Periódicos que en fin, están formados por redacciones que deberían tener acceso a esa información porque es su patrimonio y son cosas. Claro, que, pero en Chile están... nos decía que la mayoría de los chilenos no han viajado a la isla de Pascua porque es muy caro y porque les queda muy lejos. Bueno, pero el periodista no puede hacer eso. Es decir, bueno, pero el periodista a lo mejor no tiene ese libro en su casa y no acude a él. Bueno, pero enciclopedia, la historia del Museo Nacional de Chile, o sea... Ya, pero es más fácil si sale en cuatro medios de comunicación, sí, decir, claro, vamos a ver, ha salido en cuatro, con lo cual esta noticia ya está comprobada. Lo emitimos, claro, lo metemos en este número del periódico. Lo alucinante es que el inconsciente colectivo, que somos ya integrado en la red, replica esa información y lo ves sin ningún tipo de... En fin... Y está pasando, pero el caso más flagrante es el que ha ocurrido ahora. Lo tenemos a nivel de noticia, ¿verdad, Diego? Saltaba sí, sí. La información esta misma semana. Este lunes el portal Russia Today nos lanzaba un titular tan impactante como hallan la posible Atlántida en el Triángulo de las Bermudas. Bueno, ante un titular como este te puedes imaginar la expectación, los rebotes de esta misma noticia a través de Twitter, de Facebook... batiendo ese récord de sí, información. Sí, efectivamente, de artículos. Que si uno hace ahora mismo una búsqueda, por ejemplo, en Google, se va a encontrar infinidad literalmente de esta misma noticia repicada en... infinidad, vuelvo a decir... Y en importantes periódicos. Sí, sí, de portales uh-huh. de información bastante importantes. Es curioso, Iker, si uno va a buscar a las 2:34 de hoy esa noticia original en el portal Russia Today, no está. Aparece un error 404 bastante sospechoso y te preguntarás por qué. Porque una noticia como esta, de repente, ha desaparecido de su origen. Y sabemos que es la fuente originaria que ha lanzado, digamos, el rumor. Sí, efectivamente. Ese portal fue el original. A partir de ahí lo tomó otra agencia, la agencia Prensa Latina. Y a partir de ahí, pues, desde luego, la dispersión absoluta que ha tenido esta semana. Bien, la noticia no está porque ese hallazgo de esa supuesta Atlántida del Triángulo de las Bermudas tiene una antigüedad de 12 años. Y aquí sí que nos quedamos sin palabras. Es más, nosotros, si no recuerdo mal, Diego, ya hablamos con los protagonistas indirectos sí. de esta historia. Vamos lo a hacer una cosa. El 6 de abril de 2003. 6 de abril del 2003, perfecto. Vamos a hacer una cosa. La noticia en los informativos de Medio Mundo sonaba así. Un grupo de científicos canadienses descubrió lo que sería una ciudad sumergida en el Triángulo de las Bermudas. El hallazgo pudo concretarse gracias a un submarino robótico a 700 metros de profundidad. Los especialistas aseguraron estar asombrados por las llanuras interminables de arena blanca, en las cuales en medio existirían estructuras arquitectónicas hechas por el hombre. Se trata de construcciones que incluirían cuatro pirámides, esculturas y algunos monolitos grabados, los que corresponderían a un periodo preclásico de la historia del Caribe y América Central. Periodo preclásico, esculturas, pirámides de cristal. Claro, eso es mucho decir. Sabemos, y lo hemos contado, que en diferentes puntos del planeta, y es cierto, se han encontrado lo que parecen construcciones primitivísimas, quizá megalíticas, y que siguen en el misterio. Pero esto, ¿cómo es posible que todo el mundo repique esto sin aportar nada? ¿Cómo es posible? Sin aportar nada, Iker, y cambiando datos. ¿Cambiando datos? Cambiando datos de la fuente original. Quiero decir, la ciudad hace 12 años estaba en un lugar, estaba muy cerca de la península del Yucatán y ahora la han movido pues bastante al este, a una zona del Triángulo de las Bermudas, para que supongo aumentar la espectacularidad del hallazgo. Pero esto que está pasando ahora, ya lo vamos a debatir, es peligrosísimo. Porque si caen cuatro o cinco medios o tienen una repercusión, pero ahora todo tiene repercusión y todo se... multiplica la velocidad de la luz. Y entonces las personas están hablando en grandes medios, los que habitualmente hemos considerado como adalides de la seriedad, publicando todo esto. Por cierto, un documento más. ¿Qué tiene que ver en todo esto la famosa arqueóloga ya, por la que ya la hemos sacado varias veces, Paulina Zelinsky, y sus hallazgos bajo el agua de esa zona? Bueno, pues es que Pauline Zelinsky y su marido Paul Wainwright son el matrimonio de científicos canadienses que regentan esta empresa que se llama Digital Advanced Communications, que tiene la base en La Habana, y que fueron ellos los que hace, como te digo, casi 12 años dieron con los restos de esta supuesta ciudad. Luego todo se quedó un poco en agua de borrajas. Incluso Robert Ballard, que si todo el mundo, para que se haga una idea, es el hombre que descubrió los restos del naufragio del Titanic, puso bastante en cuarentena los hallazgos de esta pareja. Él se desvinculó bastante de esas supuestas teorías que decían que eso era una especie de ciudad antiquísima. Porque las imágenes, las hemos visto además en Cuarto Milenio hace muy poco, no dicen tanto, son unas piedras que parecen un poco... No dicen nada. Nada. Sí, efectivamente. Pues sí, esas imágenes, desde luego, distan bastante de esa descripción que conocíamos también esta semana, de que se habla incluso de grandes avenidas, de cúpulas... ¿Qué se ha querido decir, Diego? De una esfinge. Claro, una es que esfinge. Hacen unas recreaciones que son tremendas y la gente se cree que estas son filmaciones. Ciudades sumergidas. Vamos a hacer una cosa. Mentira, esto está creado digitalmente. Permitidme una cosa. Recordemos, aunque sea muy brevemente, lo que decía Zelinsky. Aquí le entrevistamos en este programa, como pasa el tiempo, hace una década, y nos contaba lo que estaba sucediendo más o menos, o las prospecciones que estaban haciendo sus submarinos bajo el agua. Estaban descubriendo algo, nos lo contaba así. Me llamó la atención que a todas piedras de estructuras estaban pulidas también con una precisión, obviamente con herramientas. Esto fue muy difícil creer. Cuando usted encuentra algo parecido, una estructura de esta naturaleza, en la profundidad de 700 metros, entre 700 y 1.100 metros. Vamos un poco más, porque en esa entrevista nos contaba ya la guinda del pastel. Ella ya relacionaba estos restos con ciudades precolombinas. Sí, ella decía que se asemejaban a los restos antiguos aztecas y mayas de México, y que se había dado cuenta cuando estaba en su casa y había visto por casualidad un calendario que tenía encima de su mesa con este tipo de diseños. Escuchamos. Es el mismo tipo de construcción que se puede encontrar en Yucatán. Casi mayor parte de estructuras tiene grandes semejanzas con muchas. No solamente Chimalhuacán, pero con muchas otras monumentos históricos en Yucatán. Claro, aquí hay un totum revolutum increíble. No sabemos qué pasó con estas construcciones que se quedaron en nada. Pero ¿por qué esto salta ahora transformado en una ciudad digna de las crónicas de la Atlántida, ¿no? ¿Cómo es posible? Bueno, aquí hay varias cosas que hay que tener en consideración. La primera es que sorprende mucho que esta noticia haya alcanzado un impacto, en fin, como el que hemos visto en estas últimas horas, cuando la fuente original estaba, como nos ha dicho Diego, en ese portal Russia Today. Es decir, ¿qué tienen que ver los rusos con un descubrimiento de la Atlántida en el Triángulo de las Bermudas, bueno, es decir, en esta aguas... mujer es rusa. Sí, bueno, bien, quizá el apellido, ¿no? Tiene ascendencia rusa, ¿no? Luego, fíjate, quedó en agua de borrajas en el año 2001 toda esta historia por varias razones, pero la fundamental es porque expertos importantes, en fin, geólogos marinos, buceadores, expertos en arqueología submarina, que se acercaron interesados a este matrimonio para interesarse por sus descubrimientos, pues salieron de allí muy decepcionados. No solamente fue el caso de Robert Ballard, como nos recordaba Diego Marañón, que dijo que unas ruinas a 700 metros de profundidad era demasiada profundidad para pensar que podían haber sido construidas por mano humana, sino que incluso hubo geólogos marinos que dijeron que para que se hubieran podido construir esas ruinas a 700 metros de profundidad, es decir, que en algún momento del pasado hubieran estado emergidas, tendríamos que retrotraernos al menos 50 o 60 mil años. Y eso ya se nos va por completo. Hasta la Atlántida. Exacto, se nos va por completo hasta de la historia de la Atlántida. Pero claro, entonces, Diego, aquí tenemos este fenómeno nuevo. Efecto Lázaro. Esto sería de cajón. Sí, sí, desde luego. Es un efecto Lázaro de manual. Y hay ya teóricos, que imagino que tú estás casi entre ellos, de por qué puede pasar esto. Si hay alguna especie de a Santiago se lo pregunto, en el mundo conspiranoico, si hay alguna especie de trama oculta que se nos escapa, que no es solo casualidad, que no es alguien que ha cogido esta noticia y la ha soltado ahora, porque sí. ¿Por qué ha elegido esta noticia? ¿Por qué ahora? ¿Sabía que la repercusión iba a ser tan grande? ¿Se va a hacer esto más veces? ¿Se hace con, no sé, una motivación que se nos escapa, como apuesta de a ver hasta qué punto llega mi bulo en la red? No, esto sucede por lo que sucede, y ahora es cuando tenemos que hacer un mea culpa de a dónde está yendo este bonito oficio que es el periodismo. Aquí la gente está empezando a colgar de sus medios de comunicación noticias exactamente con la misma alegría con la que lo haría en su muro de Twitter. Es decir, lo cojo, lo veo, me gusta, lo cuelgo. Sin más historia, sin descolgar un teléfono y hacer una llamada o poner un email, que fíjate que lo ponen fácil ahora las nuevas tecnologías para confirmar algo. Porque hay más medios que nunca para acceder a una fuente. Sí, es lo increíble, ¿no? O sea, contrastar una noticia que efectivamente, pues a lo mejor hace 30 años, contrastar una noticia de una señora que tiene su oficina en Cuba y que dice esto, pues... Oye, a lo mejor tenía su complicación. Santi, y aún así se hacía. Pero fíjate qué razón tiene Santi, que simplemente con haber introducido en Internet el nombre de estos dos personajes, que es la fuente de la noticia, Paul Winsweig y Pauline Salitsky, le hubiera salido ya un artículo de la Wikipedia donde, bajo el título de Cuban Underwater City, es decir, la ciudad sumergida de Cuba, te aparece la historia situándola en el año 2001, tal cual. Simplemente habiendo hecho esa gestión. Bueno, pues no se ha hecho ni eso. Yo me acuerdo que yo la primera vez que escribí sobre eso, precisamente estaba trabajando en Internet, llevaba el portal acásico.com, lo dirigía, y fue el año 2000 y vi la noticia también en Internet y allí se quedó. En aquel momento era actual, por lo menos. Pero... Bueno, ¿y qué pasa entonces de fondo? ¿Tú tienes alguna teoría, Diego, sobre esto? Porque están pasando ya con demasiada frecuencia, ¿eh? Informaciones que nadie entiende por qué vuelven a surgir. ¿Desocupados? ¿Hay que rellenar espacio? ¿Qué es esto? No, o público joven que no ha visto esa noticia hace unos años, la ve ahora, le llama la atención, la pone en su página o se la envía a otros amigos y eso va generando... Claro, pero el público joven aún tiene disculpa y entre ellos, pero los grandes medios... Obviamente, cada uno puede colgar en su muro lo que le apetezca, y si se equivoca, pues no tiene, digamos, la responsabilidad. Si algo nos diferencia precisamente de un señor que tiene su blog o de un señor que tiene su muro de Facebook, es que nosotros en teoría somos profesionales de esto. Pero ¿quién busca las noticias hoy en día en los diarios, en los periódicos? Pues yo te digo que gente que cobra 900 euros, supongo que ninguno. Diego. Yo lo que me llama la atención es que esto no ha surgido tampoco por una aglomeración de retweets, digamos, o de que gente que lo haya puesto otra vez en Facebook, ¿no? Porque lo curioso de este caso es que la agencia, como te digo, Russia Today, lo daba como una noticia actual, lo fichaba en 2012 y contaba la historia puesta hoy en día, ¿no? Es curioso, Iker, porque, por ejemplo, y esto va a ser muy gracioso, como todo el mundo empieza a rectificar, en Diario de Cuba ya podemos leer, te leo muy breve textualmente, dice, estimados lectores, en la misma página donde debería estar la noticia, Diario de Cuba publicó este lunes una noticia sobre el descubrimiento de una ciudad sumergida al norte del oriente de Cuba. Tras analizar los comentarios suscitados por la noticia e indagar más al respecto, hemos observado que el tema ya había sido abordado en años anteriores. Es decir, ha sido por los comentarios de la gente por los que se han visto obligados a retirar la noticia y a colgar esta nota. Dice, además, parece haber varias inexactitudes en los datos proporcionados por las fuentes. Pero entonces, ¿qué está pasando? Es decir, este oficio, claro que está habiendo un cambio de roles impresionante y que algunas cosas son buenas y otras son malas, porque yo creo que también... Hay muchos lugares donde hay información que no se va a dar nunca, lo digo como lo pienso, en los medios oficiales. Y eso está bien. Internet en ese aspecto ha democratizado la posibilidad. Ahora, lo difícil es buscar. Pero ni mucho menos es tampoco este el único ejemplo de este tipo de noticias. ¿Ha habido más que te han llamado la atención, Diego? Noticias resucitadas por algún extraño motivo. Yo esta tarde lo preguntaba, por ejemplo, en Twitter a la gente. Le preguntaba, ¿qué noticias creéis que en el misterio surgen de vez en cuando, cada 2 años, cada 3 años, la misma noticia? Y bueno, hay algunas que no son exactamente lo que buscábamos, que me han hecho mucha gracia, por ejemplo, este que dice que cada año hay un eclipse que supuestamente no se va a repetir hasta dentro de 30 o de 50 años, que bueno, eso no es exactamente así. Pero, por ejemplo, Ofiuco. El tema de Ofiuco, del tercer signo del zodíaco, surge cada 2 o 3 años y cada 2 o 3 años se vuelven a dar las mismas explicaciones. Como noticia. Descubren un nuevo signo. O cuántas veces se ha desentrañado, Iker, por fin, el misterio de Jack el Destripador. ¿Cuántas veces hemos conocido? Bueno, lo que pasa es que se van dando diversas teorías de quién es el asesino. Diversos libros que van saliendo y estudios. Todos los años hay uno nuevo, hay un Jack el Destripador. Que me ha maravillado y Leonardo, Nazca y la Sabana Santa. O siempre. Roswell. Sí. No, pero hay una que puedo dar información verídica, porque tengo los recortes, porque es que además ha salido en prensa. De por lo menos 3 ocasiones, con varios años de diferencia, se hallan restos de vida en un meteorito marciano. Sí. Siempre es el mismo meteorito que lleva 20 años con los restos de vida, pero cada 5 años alguien se da cuenta de que aquel meteorito tiene restos de bacterias. Pero con lo cual hay una división entre lo que pasa y lo que se cuenta que pasa enorme. Entonces, ¿qué opina nuestra audiencia de todo esto? Que ellos lo están viviendo en primera persona, de alguna forma, ¿no? Sí, claro, ellos lo están viviendo. Nos dice Julio César, por ejemplo, yo llevo más de 20 años usando primero el mail, que era lo que había entonces, y segundo las redes sociales modernas, y he sido testigo de multitud de cadenas que se repiten hasta la saciedad. Ahora eso mismo está tomado lugar en Facebook, Google Plus y en otros lugares, pero opino que esto no lo han traído las nuevas tecnologías. Esto pasaba también antes, esto lo origina el hombre y su naturaleza. Lo que pasa es que ahora se ve todo más rápido. Pero es que antes no sé si pasaba tanto, por lo menos en los periódicos, antes cuando no había internet y era muy difícil, ¿no? Es que antes había solo dos formas de... si tenías una publicación, tenías dos formas de acceder a la noticia. O tenías corresponsales y gente que de verdad estaba sobre el terreno y te decía las cosas, o recurrías a los teletipos de las agencias de noticias, que costaban un dinerete, pero que sabías que aportaban información fiable. Ahora ya no. O sea, ahora ya hay directamente gente que tiene medios y que directamente no se digna a pagar la cuota de 1, 2 o 3 agencias de noticias, sino que va pirateando lo que va encontrando por ahí por la red. Nos dicen también que la semana pasada apareció en varios medios serios una extraña noticia sobre el descubrimiento en la zona del Triángulo de las Bermudas, de las ruinas de una ciudad que podría ser la Atlántida de Platón. Estos medios estaba la semana pasada, nos decía. Ah, bueno, está. Entre estos medios estaba el diario argentino La Nación, Prensa Latina, Diario de Cuba, Perú.com, RT, bueno, un montón de medios. Otra noticia a sumar a esta colección, me viene ahora a la memoria, el Arca de Noé, el descubrimiento del Arca de Noé. Y los gigantes. Es un Lázaro. Se han descubierto gigantes. Sí, pero el Lázaro del Arca de Noé es brutal, porque siempre hay una nueva comisión que ha encontrado en lo más profundo de un monte turco el Arca de Noé. Es increíble. Este es un asunto para seguir muy de cerca. Y el origen español de Walt Disney también, cada 2 o 3 años. Bueno, es que es el verdad. José Guirado Zamora, ni más ni menos. Y que está congelado también. Bueno, ya, pero eso no vuelve tan a menudo a la prensa. Bueno. Hay algunos que sí. A mí, de verdad, que yo sentí que había que alarmarse ya el día en que hablamos del tema de Moáis con cuerpo publicado, pero esto sí, en toda la prensa. Bueno, mira, lo que sí que es una noticia nueva, que sí que se ha hecho además en estos días, y hay un vídeo grabado y todo. ¿Os acordáis de la noticia que salió hace tiempo de que cómo los moáis podían andar para llegar hasta los sitios? Bueno, pues ahora han reproducido un moái en piedra. Pero de verdad, no de solo verdad, virtual. No, virtual. De verdad, y entonces han puesto a gente con cuerdas, se le atan las cuerdas en la cabeza al moái. Por un lado se ponen personas tirando de esa cuerda, por el otro lado otras tantas personas y por la parte de atrás para que el moái no se caiga hacia adelante. Y poco a poco, siguiendo un ritmo, tirando de un lado y de otro y para atrás, para que el Moai no se vaya de cara, han hecho que esos Moais caminen. ¿Es verdad eso que se decía, esa posible teoría de cómo llegaban las cosas y cómo en las crónicas ponían que veían caminar a los Moais? Si veis las imágenes del vídeo, es verdad que parece que el Moai va andando. Bueno, curioso, porque era otro de los efectos Lázaro, ¿eh?, de los que siempre salen de vez en cuando. Descubierto el sistema en que los Moai se colocaban. Diego, muchísimas gracias, compañero. Y luego nos cuentas algo que, bueno, voy a decir, todo el mundo está convencido de que pasó tal y como tú lo vas a contar. Pero veremos el misterio dentro de unos minutos, ¿te parece? Oigo graznidos ya. Luego nos sí, escuchamos. Es un poco una historia de Edgar Allan Poe, ¿no? El cuervo, ni más ni menos. Un abrazo. Venga, hasta ahora. Pero eso será luego, porque las noticias siguen fluyendo, siguen pasando cosas, y algunas, por fortuna, tienen un tufo muy distinto a estas que vuelven y revuelven y parece un refrito constante de casi todo, que nos lo vuelven a servir por algún motivo que yo desconozco. Algunas son noticias con voz propia, testimonios auténticos que nos recuerdan los casos míticos de los 70. Ha ocurrido, Gerber Campos, compañero. Buenas noches. Buenas noches, sí, claro. Ha ocurrido en la zona de Alicante. En Alicante, concretamente en una huerta de Catral, al sur de Alicante, un testigo nos contaba que esta pasada semana, hace escasos días, tenía un avistamiento de un objeto bastante extraño, bastante curioso, con una descripción que recuerda a las descripciones de antaño, desde luego, y no es la única persona que nos contaba algo así. Porque desde han luego llegado muchos mails coincidentes, ¿no? Sí, muchos mensajes hemos tenido en esta semana y desde hace unos 15 días aproximadamente una avalancha casi de personas que están viendo luces en el cielo. Algunos nos mandan fotografías, vídeos. Bueno, las nuevas tecnologías, ¿no?, sirven para captar el fenómeno mejor que nunca. Este es el lado bueno, también malo, porque se cuentan cosas y se ponen filmaciones que no tienen ningún sentido, pero a veces también sí, y las muestran nuevas tecnologías de gente que se dedica, que con los programas que hay de fantasmitas, de poner en el móvil, hacer que aparecen fantasmitas en el sus lado fotografías. Malo, el lado malo, que siempre es el mismo fantasma. Bueno, pues vamos al lado auténtico. Por aquí lo que diferencia una cosa de otra es cuando hay testigo. Es decir, cuando una persona avala lo que está viendo y lo cuenta de una forma además muy, muy, no sé, me ha gustado, con mucha vehemencia. Sí, nos lo hacía llegar además Eduardo De Gea, periodista del periódico La Información, que es curioso, ¿no?, también que se hagan eco de este tipo de noticias. Me alegro. Y si quieres, bueno, pues vamos a escuchar a José Vicente García, la persona que tuvo el avistamiento. Y hay que decir, Iker, que esta persona lleva 30 años, más de 30 años, trabajando de noche en el campo, bueno, haciendo todo tipo de trabajos, y está más que acostumbrado, sobra decirlo. Y nunca había visto nada parecido. Nada parecido. Dice que ha visto todo tipo de luces, cometas y cosas de ese estilo, pero una luz como esta, que le haya dejado tan sorprendido, es la primera vez casi, que se enfrenta algo casi así. Casi asustado, ¿no? Sí. Y además con más testigos y saliendo en prensa. Cadena Ser. Ahora, toda la información, las noticias con nuestros compañeros de los servicios informativos. El programa que están ustedes escuchando es la repetición de uno ya emitido.